Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, y Tito Rivas. Qué mañana diferente hoy, realmente. Está fresquito, así como una mañana casi más otoñal que veraniega, te diría yo. A pesar de estos 22 grados que tenemos en este momento. Sí. Da para un abriguito, además. Da para un abrigo liviano, sí. Pintamos cielo gris, algunos puntitos celestes, algo celeste, pero más gris. Pero eso, ¿por qué te decía que es una mañana muy especial? Mirá la fecha, 22. Del 22. Del 22. ¿Qué tal? A jugar, ¿no? A jugar los caballeros. ¿Y cómo armamos la jugada hoy? Ah, eso no sé, pero sé que hay este un número importante porque, reitero, es 2 22 del 2 del 22. Sí, podemos jugarle al 2 al 22, podemos jugarle al 2 2 4 6 8 10 12. ¿Sí? A ver, 1 2 3 4 5 6 2, o sea que 2 por 6 12, podemos jugarle al 12 también. Ahí tenemos tres números. Y yo qué sé, después no sé. ¿Maturro ya pasó por ahí? No vino Maturro, no. Pero caramba, no. Cuando llegue Maturro, hacerle una entrevista breve ahí, cortita, con este... Yo pensé que se le iba a hacer vos, que lo tenía ahí contigo, no. Tanto que hablas de la timba hoy. No. No sé si Ignacia Bonesi, aquí en el vacunatorio, está pensando o puede hacer una jugadita con estos números. Podría hacerse, sí, ¿por qué no? ¿Cómo estás, Ignacia? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias, bien, muy bien. ¿Es particular el día o no? Es particular en todo sentido, desde el clima, la afluencia del público y la fecha. Se dice que es un número importante en el año, que no es común. Hay que tenerlo en cuenta. Decías, realmente poca afluencia de público, estamos en el vacunatorio, y fuera de micrófonos, una de las de los temas que queríamos abordar con Ignacia aquí en el vacunatorio era justamente la vacunación en esta fecha que se viene de carnaval. Sorpresa la mía de que sí se trabaja, yo pensé que se iban a derivar. Contanos los detalles, Ignacia. Buen día, bueno, te cuento un poquito. Trabajamos agenda, tuvimos ayer una agenda completa de adultos y de niños. El resto de la semana vamos agendando adultos en forma manual para el otro día y niños sí a partir de las 13:30 a 17 horas durante toda la semana. Pero he aquí sorpresa que para el día 28 tenemos una agenda completa normal de la mañana a la tarde con adultos y niños a la vez. Sí, es muy atípico, pero bueno. Y también tenemos los turistas que siguen. Justamente esa era la siguiente pregunta. ¿Qué ha pasado con esa vacunación? ¿Bajó, por supuesto, sí, porque bajaron la cantidad de turistas, pero cómo se vienen manejando? Bajó el número de turistas, pero igual, de todas maneras, como hay gente que es residente y tiene que seguir con su vacunación, o viene a radicarse ahora, o comienzan, bueno, de los uruguayos, porque los chicos comienzan las clases, también hay un movimiento que no es el intenso que estábamos acostumbrados, pero hay movimiento. Estos turistas vienen directamente, no tienen agenda previa, vienen y se anotan. Claro, cumpliendo los requisitos que ya los dijimos, que son los mismos de siempre, 6 meses de su última dosis, la declaración jurada de ingreso, declaración de salud, y el último carnet de vacunas y su correspondiente documento. Nosotros los agendamos hoy en forma manual y los vacunamos al día siguiente, para no dejar esa gente sin la atención que corresponde, porque el punto del vacunatorio campus es un punto de vacunación de uruguayos, niños y turistas. Entonces no podemos obviar esto, tenemos que cumplir con eso. Claro, Ignacia, ¿les pasó? ¿Los turistas eran turistas mayoritariamente argentinos? ¿Hubo turistas desde algunos otros lugares del mundo que se acercaron? Sí, sabes que tuvimos unas lindas experiencias. Por suerte, en la agenda tenemos compañeras que hablan varios idiomas, aunque no puedas creer, en las mesas también. Muy bueno. Hemos tenido norteamericanos, holandeses, suecos. No son los más, no es la mayoría son argentinos o brasileros, pero hemos tenido gente, sí. Hablando en otro idioma, sí, y muy muy agradable, muy agradecidos incluso, sí. Bueno, qué bueno que haya mejorado aquello del inicio, aquello que se complicó al inicio, ¿no? Sí, yo creo que la gente, que todos fuimos aprendiendo, porque como esto fue nuevo para todos, acordate que ahora va a ser un año, y todos aprendimos la modalidad de trabajo, el el usuario que viene por su vacuna también aprendió, como le explicamos nosotros, todos los chicos de la agenda, le explicamos cómo es, tienen la paciencia de esperar, incluso ahora también algún certificado se emite, estamos buscando de que las computadoras queden en red para emitir certificados, para descomprimir un poquito los puntos como son los lugares asistenciales, tanto públicos como privados. Entonces, para que no se hagan aglomeraciones por tema COVID, también, ya que se vacunan acá, buscamos de darle una solución a otra. Estamos en eso. Estamos en pañales, pero en esta semana queda arreglado. Bien, Jorge, Ignacia te escucha. Ignacia, ¿eres la misma Ignacia? Soy la misma Ignacia, no parece, ¿sabes? Decime, ¿vos eres la misma que no se animaba a salir al aire? Te cuento un secreto, estuve conversando con mi hija y siempre le envío las entrevistas porque Karina tiene la atención de enviármela al final del día. Yo se las envío, mami, me dice, hablas con más fluidez, y aunque no puedas creer, la chica de Aspen, que fue la que me hizo la primera entrevista, me enseñó cómo hacerlo, le digo, y fui aprendiendo, y se llama Karina, le digo, y de eso no me olvido más, y bueno, y ahora cuando la veo venir ya no me da pánico. No, pero lo que pasa es que ahora tenemos problemas al revés, tenemos que sacarte las pilas. No, pero aparte viste que hicimos un lazo tan lindo con ustedes, bueno, ella porque viene, a vos porque te escuchamos obviamente, uh-huh. Hicimos un que cada vez que viene, aparte del trabajo que a cada una nos compete, se siente un afecto entre nosotros, sí, ¿viste? Claro que sí, claro. Entonces que sí. Se va formando un vínculo más estrecho y más confianza. Sí, sin duda que sí, sin duda que sí. Además, en las conversaciones entre nosotros extrañamos cuando pasan una semana, 10 días. Ayer hablamos, dijimos, ¿pero cuántos días hace que no hablamos del vacunatorio? Que siempre el vacunatorio estaba en la conversación prácticamente cotidiana, ¿verdad? Por múltiples razones. Imagínate que ahora el 27 hace un año que nosotros abrimos el vacunatorio, que esto, ¿te acordás que se poblaba de gente? No teníamos tiempo ni de respirar. Pobre Karina se sentaba horas para esperarme, que yo le pueda dar unos minutitos. Sí, hoy las cosas fluyen solas. Viste, siempre con la misma ayuda de la intendencia, de la lucha antituberculosa, de la Dirección Departamental de Salud, de los prestadores públicos y privados, de todo el personal de seguridad, de limpieza, mis compañeras enfermeras, mis compañeras vacunadoras, los de la agenda. Somos un montón de gente detrás de esto, un montón de gente. Ustedes en este año han tenido muchos méritos, pero para mí el principal, por lo menos en lo personal, el que más rescato, es la buena disposición durante cualquier momento del año. Todas las veces que hemos accedido a ustedes, y la gente así lo comenta también, salen encantados de la forma de ustedes atenderlos, de ustedes recibirlos, de estar siempre con la buena disposición, porque en definitiva, a ver, hace un año que trabajan paradas durante una cantidad de horas, con riesgo de contagio, con la dificultad de que alguna persona también pueda ponerse nerviosa y se pueda hasta complicar en el momento que la están vacunando o enseguida vacunarla, y a ustedes realmente no hay nada que les cambie el estado de ánimo, por lo menos que nosotros lo hayamos podido comprobar, y es un tema a destacar, porque bueno, la función de ustedes ha sido fundamental para todos nosotros, la verdad que sí. Sí, como te digo, que fue un aprendizaje entre todos y nos fuimos puliendo, así como con esto de las entrevistas, la atención al público también, y también lo que se necesita, porque la gente venía con mucho pánico al principio y no conocíamos la vacuna, o sea, estábamos todos aprendiendo, desde nosotros que lo aplicábamos a ellos que lo recibían. Entonces, bueno, fue un aprendizaje, y ahora que estamos con los niños de 5 a 11 años, que es una franja importante, que es una franja que nuestras compañeras tienen el método abrigo, que ambientamos todo un lugar para que no haya y el niño se sienta en forma más cálida en el lugar, que no sea tan árido, ya que es sí o sí hay que inocularlo. Bueno, lo hemos logrado y seguimos aprendiendo, estamos dispuestos a aprender, ¿viste? Seguro. Y creo que el tratar bien al otro es lo que uno siempre quiere recibir, entonces uno brinda lo que desea recibir cuando vas a algún lugar. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los chicos? No, divino. Sabes que hay niños que vienen con mucha convicción y hay otros que vienen con temor a la aguja, digamos. Pero la verdad que una respuesta impresionante. Acordate que empiezan las clases, que antes de las clases nuestra meta es que estén con sus dos. Seguro. Entonces ya el 8 del mes que viene empezamos a dar segundas dosis a los niños, las primeras segundas dosis a los niños. Por ahora son solo primeras dosis. ¿Ahora los nervios son solamente los niños o hay padres que están más nerviosos? No, hay padres también, no. Hay padres también porque también, acordate que es una decisión del tutor, del adulto, que tiene que traer a su niño buscando una protección de salud para poder insertarlo en un medio escolar o estudiantil que no le afecte. Entonces, bueno. No es fácil a veces, pero bueno, tenemos compañeras capacitadas para eso exclusivamente. ¿Cómo, por qué se tomó la decisión de que trabajaran lunes y martes de carnaval? Pues es que eso sinceramente no lo sé. Realmente lo tendría que preguntar a la directora departamental, Julia Blandín. Viste que nuestras agendas se arman en Montevideo, nosotros no tenemos contacto directo con nadie de la agenda, ni siquiera con la parte informática. Son los directores departamentales y la lucha antituberculosa, pero en realidad son ellos que forman las agendas y nos comunican la noche anterior, cuando envían la vacuna, ya con el listado impreso de lo que tenemos que hacer al otro día. No lo podemos prevenir, no sabemos que sí podemos hacer lo que estamos haciendo en este momento, que cuando alguien no puede acceder por algún dígito de su cédula o documento que es nuevo, bueno, la dirección departamental nos permite agendar un día para vacunar al otro, así podemos manejar cantidades de cuántas vacunas se pueden aplicar extra agenda online. Y decías que el lunes 28, el lunes que viene, el lunes de carnaval, ¿está completa la agenda ya? Sí, trabajamos de 7 de la mañana a 17:45, con adultos de mañana, va adultos todo el día, y los niños empiezan 13:30 a 17. Sí, sí. Muy bien, es Ignacia. Lo que nos confirmaron. Bien, gracias por esta charla. Saludos para toda la gente allí. Bueno, un abrazo fuerte para ustedes y gracias por estar siempre. Besos. Gracias, a ustedes también. Bien, Jorge, cerramos desde aquí. Nos reencontramos en minutos. Buen comienzo del programa. Me gustó. Sí, sin duda. Aquí con Ignacia, ¿qué puede salir mal? Muy bien, pues, podés sacarle las pilas. Ya está. Sí, para. Ahí está. Chao. Me saqué las pilas. Dale. Chao. Chao. Frecuencia abierta.